El espectáculo empieza. Sin pausas, sin palabras. Lo que importa es la música. Señoras y señores. Y un viernes más aquí comienza Hijos del Agobio en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Y si los conductores de los autobuses urbanos no se creen que son pilotos de Fórmula 1, es que estáis en Granada y estáis escuchando Radio Almaina. De hoy de Hijos del Agobio se titula B-Faces. Y es que si la semana pasada escuchábamos los éxitos más reconocidos de los Small Faces y de Faces, en el especial que titulamos Faces and Company, pues esta semana vamos a aprovechar el tirón que nos quedamos con ganas de rock and roll y a seguir escuchando a esa fantástica banda de los 70, Faces. Por si no escuchasteis la semana pasada, ya sabéis, está por ejemplo la voz de Rod Stewart, la guitarra de Ron Wood, el bajo de Ronnie Lane y etcétera, etcétera. Así que este viernes en Hijos del Agobio, las caras B de Faces, B-Faces, rock and roll con mayúsculas. Sí, ey, espera que salgamos en antena, ey, sí. Bueno, parece que tenemos algún problemilla con el audio, así que nada. Y esta formación nace como orquesta de pueblo con el nombre Flor de Lis y los dos del Orinoco, y lo componen Ricky en la batería, Slinder en la guitarra. Los negros a las plegas divertirán, todos juntos y unidos se abrazarán. Sintoniza la terapia poético-musical de Hijos del Agobio. Todos los viernes de 8 a 9 en Radio Topo 101.8 de la FM. Sí. Y la semana pasada empezábamos el especial Faces and Company, pues escuchando unas cuantas canciones de los Small Faces, esta banda de finales de los 60 británica, que bueno, conocida sobre todo por ser esa mezcla entre rock y soul que tanto gustaba a los mods. Y escuchábamos sobre todo eso, las composiciones de Steve Marriott, cantante guitarra, y de Ronnie Lane, el bajista, que bueno, también en alguna como esta que suena de fondo, Green Circles, se iba atreviendo ya a cantar. Y hoy nos centraremos sobre todo en Faces, la banda que surgiría pues después del abandono de Steve Marriott de Small Faces. Pero vamos a empezar con una canción que el otro día se nos quedó en el tintero y que bueno, pues es un pedazo de tema compuesto por, como decíamos, por Marriott y por Lane, y que se titula Tin Soldier, soldadito de plomo, Small Faces. era los Small Faces allá por 1967. Bueno, componían y cantaban estas canciones como la que hemos escuchado, Tin Soldier. Pues en 1968, otros protagonistas de hoy, como son Rod Stewart a la voz y Ron Wood, en este caso al bajo, acompañaban al virtuoso de la guitarra Jeff Beck en The Jeff Beck Group. Pero la cosa no funcionó muy bien, aunque bueno, tenían pedazo de canciones como este Rock My Plymouth Soul, que suena de fondo, y que bueno, si la guitarra es impresionante y la voz, el bajo de Ron Wood tampoco está nada mal. Escuchadlo un poquito. Y como os decíamos, de Jeff Beck Group, ahí estaban Rod The Mod Stewart, llamaban así, The Mod, porque venía de ese mundo musical también, y Ron Wood, que deja el bajo y se dedica a la guitarra, que es lo suyo, ahora lo vamos a ver. Y bueno, se unen a, pues bueno, como decíamos, a la base principal de Small Faces, que se había quedado sin cantante y que estaba compuesta, como decíamos, por Ronnie Lane al bajo, Kenny Jones a la batería e Ian McLagan a los teclados. Este Flying que suena de fondo, que fue su primer single, se presentó la banda que, bueno, decíamos que perdió lo de Small Faces por y se quedó con Faces, aunque en su primer disco se equivocaron y apareció como Small Faces todavía. Pedazo de disco. La semana pasada escuchamos Wicked Messenger, tercer single de este primer disco titulado First Step, primer paso. Y bueno, Wicked Messenger, que era una composición de Dylan, hacían una versión, también tenían, sacaron por entonces su segundo single que también escuchamos la semana pasada. Y que se titulaba Had Me A Real Good Time, pero eso, vamos a rascar un poco más en el disco, que hay otras joyas como la pieza instrumental que vamos a escuchar ahora, compuesta por Ronnie Wood a la guitarra, así vemos sus habilidades, y que se titula The Pineapple and the Monkey, la piña y el mono. We'll be right back. verdad es que es difícil elegir. Ahí estaba ese Pineal on the Monkey, con ese desarrollo de guitarras ahí del bueno de Ronnie Wood. No en vano lo ficharían luego sus satánicas majestades. Eso nos dejamos en el tintero, por ejemplo, también hoy. Igual tenemos que hacer una tercera parte. Este Three Button Handed, compuesta por el teclista, por Ian McLagan. Pero del primer disco, First Step, del primer paso que dieron Faces en 1970, vamos a pasar al segundo, que se tituló Long Player, en 1971, y que incluía, bueno, pues distintas canciones que habían salido en single, como la que pusimos la semana pasada, Had Me a Real Good Time, que fue uno de sus mayores éxitos, y también incluía pues otras piezas como la que vamos a escuchar. Incluía en directo, no te lo vamos a escuchar en versión single, pero bueno, es una versión de Paul McCartney, de Sir Paul McCartney. Bueno, algún día os hablaremos de él. Igual es de Sir Paul McCartney, dependiendo qué versión de la historia te creas, de si Paul está muerto o está vivo, pero bueno, otro día hablaremos de eso. Pues una versión de Paul McCartney, y es que aunque bueno, el estilo, la verdad es que de Faces entronca más con los Rolling Stones, pues también tenía buenas relaciones con los Beatles, con George Harrison sobre todo, y bueno, y también con Paul. De hecho, eso, vamos a escuchar esta canción compuesta por él, así que ahí va, Maybe I'm Amazed. We'll be right back. got to understand. Fue un pedazo de año para Faces porque, bueno, pues aparte del disco este de Long Player que os decíamos, de donde escuchábamos Maybe I'm Amazed, pues editaron otro disco en la que estaba esta Stay With Me que escuchamos la semana pasada. Ese disco se titulaba, tenía un título que se las traía, A Nod Is As Good As A Wink To Blind Horse, To A Blind Horse, perdón. Algo así como un saludo es tan bueno como un guiño para un caballo ciego. En fin, la semana pasada escuchábamos ese Stay With Me, compuesto, si no me equivoco, por Rod Stewart y Ron Wood. Y Ian McLagan, si no me equivoco. Pero vamos a centrarnos hoy en un tema un poco más lento, vamos a ir poco a poco hoy y a escuchar un tema compuesto por Ronnie Lane, que también aparecía en este disco de 1971 y que estaba cantado también por él. Y es que eso, era una super banda, no solo la voz de Rod Stewart es la verdad que escandalosamente buena, pero también Ronnie Lane cantaba lo suyo. Ahí va, The Breeze. Left you on the debris at the Sunday morning market. You were sorting through the odds and ends. You was looking for a bargain. I heard your footsteps at the front door. That old familiar love song, 'cause you knew you'd find me waiting there at the top of the stairs. Trouble at the depot with the General Workers Union, and you said they'll never change a thing. Well, they won't fight and they're not working. left you on the debris. Now we both know you got the money, and I wonder what you would have done without me hanging around. Y ahí estaba este The Breeze, una más tranquilita, ¿no? Que como que a diferencia, por ejemplo, de este Too Bad. Pues eso, ahí Woody Stewart componían este Too Bad que suena de fondo. Temas más rockeros, pero nos vamos a escuchar, como decíamos, uno quizá un poco más tranquilito, un poco distinto, compuesto por el teclista, que Ian McLagan, un genio de las teclas, y que componía, firmaba este You're So Rude. Ahí va. She thinks you're swell. Got the makings of a dance hall girl. Your low-cut frock and your bird's nest hair. Stiletto heels and the way that you swear. She said to take you back to see my folks again. On Sunday. Looks as though there's nobody in. They've all gone out to see my Auntie Renee. Don't you worry, you just come right in. I'm sure we'll pass the time till they come home. Well, let me take your coat, kick off your shoes, warm your toes. Try the sofa. It's getting dark, we'll miss the late night bus. It's only 8, well I'm not taking any chances. What's that noise? Why'd they come back so soon? Straighten your dress, you're really looking a mess. I'll wet my socks, pretend we just got caught in the rain. Oh, you're so rude. We'll be right back. Y de 1971 pasamos al, bueno, que sería el último disco de estudio de la banda, Olala, de 1973. Y esta vez, en vez de escuchar, bueno, la canción cantada y compuesta por Lane, que ya escuchamos la semana pasada, este Olala, pues vamos a fijarnos en otra canción que aparecía como cara B de este single de Olala, y en el que, bueno, pues hay más caña, más rock, esta vez compuesta por Rod Stewart, Ronnie Wood e Ian McLagan, este Borstal Boys, que significa en Inglaterra eso, chicos de reformatorio. Faces, ya hemos visto que dominaban todos los tiempos intensos, los tiempos rápidos y también los tiempos medios o tiempos lentos, como en canciones como este Cindy Incidentally, que también fue una de sus canciones más famosas de este disco, Olala, de 1973. Rod Stewart hablando de chicas, un clásico. Pero vamos a escuchar otra canción, otra vez compuesta por Ronnie Lane, y el bajista, y si no me equivoco también cantada por él, y también Tiempito Lento, y, pero muy bonita. Iba este Glad and Sorry, contento, pero... Así de medieval comenzaba Maggie May. Canción de Rod Stewart que seguro que os suena y que, bueno, fue uno de los puntos de fricción de la banda, y es que Rod Stewart había sacado disco en solitario incluso antes de formar Faces, y bueno, empezó a tener más éxito que la propia banda. Con todo merecimiento, eso sí, no hay que decir nada, pero bueno, también declaraciones suyas, y bueno, la cosa es que el ambiente de la banda se fue enrareciendo allá por 1973, y no era porque eso, Stewart no aportase a la banda, porque pues sus composiciones pues también eran singles y tenía grandes canciones para la banda, no solo para sus discos en solitario. Así que vamos a escuchar una de 1973 que salió como single y que estaba compuesta por él y por Ronnie Wood, y se titulaba Pull Hall Richard. Get my- puro de Faces, pero como decíamos, la fama de Rod Stewart, del cantante, se comió un poco a la banda, e incluso allá por 1973, el año en el que estábamos, pues salió un directo de la banda rotulado como Rod Stewart and the Faces, casi como si Faces fuese su banda de acompañamiento. Así que Ronnie Lane se desilusionó, abandonó la banda y se fue por solitario y fue sustituido por Tetsu Yamauchi, que venía de la banda británica Free. Bueno, pues siguieron un poco más, unas cuantas pistas para intentar grabar otro disco de estudio, pero perdieron el entusiasmo y bueno, grabaron a finales de 1974 la canción que vamos a escuchar a continuación, que consiguió el top 20, el top 20 en Inglaterra, pero que bueno, ya fue un poco como la despedida. Se titula You Can Make Me Dance, Sing or Anything, y ya se nota un poco la seducción que tenía sobre todo Ron Wood por los ritmos de la música disco, que se vería sobre todo posteriormente con Rolling Stone en 1978 con el Miss You. Escuchad este You Can Make Me Dance, Faces. We'll be right back. pues no sabemos si os habrán hecho bailar, cantar o qué, pero a nosotros por lo menos nos han hecho disfrutar esta horita los Faces. Y la verdad es que es injusto por eso, porque tuvieron un éxito modesto, moderado, en comparación con por ejemplo su cantante Rod Stewart o otras bandas del momento como los Who o los Rolling Stones, pero tuvieron también una considerable influencia en la escena rock e incluso en el punk, que vendría poco después de ellos. Debido a su rock intenso y su fama de chicos malos y sus actuaciones también cargadas de alcohol, pues les conectó con bandas como los New York Dolls, los Damned o con Stevie Young de los Sex Pistols. Ni qué decir tiene con otras bandas de los 90 como Black Crowes, Aerosmith, Ocean Cobra Stem, Primal Scream o Pearl Jam, por ejemplo. Así que eso, esperamos que hayáis pasado un buen rato aquí de rock and roll con los Faces y con Hijos del Agobio. Ya nos despedimos. Que está aquí Yoshi ya preparado para tomar los mandos de la nave Topa. Y daros la sesión de electro que os merecéis. Y lo dicho, lo que os decimos siempre, que si os ha gustado el programa, en breve se estará colgado en la página de Facebook de Hijos del Agobio, en el servidor de podcast iVoox o directamente en la página de Radio Topo, radiotopo.nobrezabaturra.org. Como siempre también, saludos a nuestros compañeros de Granada, de Radio Almaina. Y lo dicho, para escucharnos en directo, aquí en Radio Topo en el 101.8, el próximo viernes a partir de las 8 en Hijos del Agobio. Adiós. Hasta la semana que viene.